creí que contigo a mi lado nunca iba a conocer las penas. Que al tener lo que yo amaba tanto encontraba una vida más bella. Pero todo me salió al contrario, pues tu amor fue un tremendo problema. Ya te burlaste de mí y estarás pensando burlarte otra vez. Quieres volverte a reír, hazlo si tienes por qué. Piensas que porque te amé me verás corriendo otra vez tras de ti. Vas a tener que entender que sin ti también puedo vivir. Poco que tú me brindabas, vi lo mucho que en contra me hiciste. Descubrí que tú eres de dos caras. Vete al diablo si quieres fingirme. Despreciarte no más me faltaba, pero sin amor también se vive. Ya te burlaste de mí y estarás pensando burlarte otra vez. Quieres volverte a reír, hazlo si tienes por qué. Piensas que porque te amé me verás corriendo otra vez tras de ti. Vas a tener que entender que sin ti también puedo vivir.